Tato Barrera. Bueno, Alfaro Moreno. Alfaro Moreno es un fenómeno. Me acuerdo cuando fui a ver, cuando volvió Maradona, que volvió Maradona cuando vio el show que ve, yo me dio un independiente en Argentina de Arena. Y me invocó cuatro, yo traía al Faro Moreno, como volvió loco. La de gente que ve en la gente se ve, es 70,000 personas por otra parte. Y el fútbol lo mataron esto. Antes me iba a la cancha y tenía. ¿Por eso no hay equipos grandes? Hoy no quedan equipos grandes, hoy no hay equipos grandes, porque equipos grandes no juegan a la distancia. Ahora juega un Independiente y Racing, y juega en la cancha Independiente y arriba de Racing hay 3.000. No vende más entradas. No vende más entradas. Sí, antes me acuerdo que salía toda la tribuna para entrar. Bueno, pero ahora te juegan, viniendo bien Banfield, te juegan Independiente y Banfield y te meten 3.000. También de Gigante, jugaba. Bueno, pero...

al Cumbre de los Ángeles, uno de los ejes de Bilbao, con un mapa. Listas que se van a presentar como propuestas para esta próxima. que bueno, todo aquel compañero que desee participar, sepa que siempre es bienvenida una mano para esta fecha. Después les repartimos otra publicación, esta publicación está orientada más que nada a las elecciones generales. El próximo 2 de noviembre hay elecciones generales donde los estudiantes vamos a elegir representantes para todos los órganos colegiados. En este caso se elige para cada uno de los 4 departamentos como asamblea universitaria y consejo superior. Les estamos acercando también a una caracterización de cómo vemos nosotros la universidad y bueno, en función de qué los invitamos a votar ese 2 de noviembre a la lista 109, que es la lista a la cual nosotros pertenecemos, con compañeros de Campana, de San Miguel y de Luján. Así que bueno, les acercamos la propuesta, también háganos llegar las críticas, ítem igual al de las elecciones de centro. Dentro de la publicación de historia les estamos acercando una invitación el próximo 27 de octubre a las 6 de la tarde, eso cae un jueves, hacemos una charla con Atilio Borón. El año pasado Atilio Borón dio una charla acá en la universidad. El marco que tuvo el año pasado fue discutir acerca de la teoría de... ¿cómo? No, la teoría del imperialismo, en la cual discute con Negri. En este caso Atilio Borón está investigando en el marco de una crisis mundial económica, cuál es el impacto que esto tiene en América Latina. Bueno, en ese marco va a venir a dar una charla, 27 de octubre, 6 de la tarde, en el Salón Auditorio. Así que nos estamos invitando a participar de esta actividad. Cae jueves. Jueves, 6 de la tarde, vamos a tratar de hablar con los profesores para que sumen a participar en esta charla. Bueno, y también dependerá de la participación o de cada uno de los compañeros. A veces no solamente alcanza con que los docentes apoyen una actividad, sino que también los compañeros manifiesten la intención de participar en ese tipo de espacios alternativos. Después les dejamos un cuaderno de debate y reflexión. Este cuaderno de debate y reflexión es de Baudelaire, lo que estudia es parte de las estructuras del Imperio Incaico. Así que bueno, sería bueno que lo lean, teniendo en cuenta que Baudelaire es un autor que está bastante renegado dentro de la carrera de historia. Nosotros lo rescatamos desde el punto de vista del marxismo y sería bueno que se empiecen a dar este tipo de discusiones con autores que aportan a otro tipo de enfoque desde la antropología en función de estudiar las estructuras originarias. Así que bueno, de mi parte no tengo nada más que decir de cada una de las publicaciones. Sí, siempre estamos abiertos a preguntas o a críticas. Quizás las cruzadas no son el mejor lugar, pero es un lugar más. Así que bueno, siempre preguntamos si hay algún tipo de preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nos dejamos con la clase entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hoy empezamos con los textos de historia. Tenía para leer para hoy el texto de Ana Lorandi, tenían el de Santa María, ¿se acuerdan que quedamos así la clase pasada? Vamos a todos tuvieron acceso a la bibliografía y leyeron. Bueno, vamos a hacer un raconto general de lo que ustedes conocen y lo que la parte teórica que me interesa que ustedes tengan en cuenta sobre justamente la asignatura. Esto lo trabajan los dos autores. La idea es que puedan, no, un cierto cortado, bueno. No lo logran ver del todo, ¿no? Pero no lo voy a tocar, que quieren que les diga. Es un correr un poquito, pero se les enchufa. Salvo que corramos por más. Pero hay que correrlo para allá y no para el cable. A ver, con un poquito de... No lo tocamos más. Está mirando. La idea es como aparece en escena y señala a Ana Lorandi y Mercedes del Río, que yo ya les conté la clase pasada quiénes son. Recuerdan todos, ¿no? Que son investigadoras argentinas, que han sido las pioneras en nuestro país sobre el trabajo en la etnohistoria. Ellas plantean, su planteo es que a partir de los 70 comienza a haber reivindicaciones de tipo indigenista, o sea, reivindicaciones en América Latina sobre las identidades étnicas. O sea, comienza a vérselo como centro de otra postura. Y esto tiene que ver, y no solo es una corriente en América, sino que también se va a ir dando en África, se da en la India también, que posteriormente van a surgir estudios de subalternidad, mucho posterior, ¿no? Entonces, la idea es que hay un, a nivel mundial, hay un cambio en cuanto al enfoque de el otro que no es el que domina. Y esto tiene que ver, dicen las autoras, porque hay fracturas en los estados, porque hay agotamiento del sistema capitalista, también fíjense que estamos justo en el momento de qué crisis dentro del sistema. Historiadores. Y en la, si decimos que es de la década del 70, sí. En la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría, sí, ¿qué más? Hay un hecho fundamental. Los golpes de Estado. Los golpes de Estado, pero que están asociados justamente con el sistema capitalista. ¿Qué le sucede? Ay, ¿hasta quién lo dijo? Justamente. Se produce la crisis petrolera y esto va acompañado con un cambio en el modelo de acumulación. ¿A qué modelo pasamos dentro del sistema capitalista? ¿Se acuerdan del antiguo fordismo, la característica que eran los estados de bienestar? Pasamos a un modelo, que, ¿cómo lo llamamos? No, ese era el anterior, el fordista. ¿Toyotista? No, eso es anterior. Está tirando... Son modelos neoliberales, pero que el modelo del Estado, me refiero, pero el modelo de acumulación, ¿cuál es? ¿Qué estamos preguntando ahora? ¿Cuál es? Que está en descomposición con la crisis que tanto escuchan. ¿Cómo lo llaman? No, globalización, alguien lo dijo. O sea, dentro de la globalización en la que estamos insertos, que en el 70 se plantea, a ver, ya que me dijeron los golpes de Estado, voy a hacer una pregunta. ¿Qué relación encuentran, a ver, infieren ustedes como futuros historiadores, entre los golpes de Estado y los modelos de, el cambio en el modelo de acumulación? ¿Si hay o no relación? Sí, porque monopolizar los mercados. En el caso del último gobierno militar en Argentina, fue destruir la industria local para sustituir exportación por importación. Puramente eso. Eso desde el punto de vista económico. Claro. ¿Desde el punto de vista social? Desde el punto de vista social, arrasar con toda una generación que se quería asociar al sistema socialista, basándose, digamos, en ayudar a los humildes y en eso. En cambio, ¿escucharon hablar alguna vez de la doctrina de la seguridad nacional? ¿Alguien escuchó? ¿Sintió? ¿Cuál es la idea? El plan interamericano recíproco. Bueno, pero ¿qué planteaba la doctrina de la seguridad nacional principalmente? ¿Que había que mandar a qué? Había que evitar cualquier invasión ideológica de afuera. Ah, bueno. Tenía que ver con la Guerra Fría que dijiste. Sí. Y el plan interamericano recíproco consistía en que el norte debía proteger todo el continente americano en su extensión, aunque esa es la excusa para el dominio, utilizando las dictaduras militares en Sudamérica como el escudo en el cono sur, para evitar esa propagación ideológica. Y además el disciplinamiento, claro, de la mano de obra. Y nace el Plan Cóndor, liderado por Chile. Y etcétera, etcétera. Pero justo es en este momento, a eso vamos, es en este momento donde muchos pueden hablar y pueden mostrar sus ideas distintas a la imperante dentro del sistema capitalista y dentro de los modelos de Estado que se quieren implantar, en donde justamente comienza esta gran discusión. Para que, a ver, lo inserten, lo contextualicen ustedes con lo que está sucediendo a nivel mundial. O sea, no es casualidad que surjan todas las ideas que ustedes han leído en el taller, en historiografía y en las distintas asignaturas que ustedes cursan. No surgen porque sí, surgen casualmente por el contexto internacional en el cual se inserta la discusión. Entonces, por eso se habla de fractura de estados, agotamiento del sistema, como hoy también podemos hablar de un agotamiento del sistema que no sabemos a qué nos llevará, pero bueno, en oposición, dicen las autoras, ¿a qué? A la universalización y dominación de la cultura occidental. Esto es central, porque hasta ese momento la historia que estudiábamos era muy eurocéntrica. Se acordarán los más grandes cuando iban a la escuela. O sea, la línea de tiempo con las distintas edades, pero que siempre tenían que ver con lo que sucedía en Europa. Parecía que América no existía, entonces, y África menos. Es un replanteo de cómo aparecen en la historia también las culturas que no son europeas. Son estudios, por supuesto, de larga duración. O sea, nosotros nos vamos a retrotraer en la historia. O sea, allí ya se ha retrotraído mil cuántos años. ¿Cuál es lo más antiguo que estudiaron con Alicia? 25.000. Igual. Miles de años atrás. Y nosotros acá en la parte ya etnohistórica nos vamos a retrotraer prácticamente 6 siglos atrás. Estos son estudios de larga duración porque nosotros lo que vamos a ver, como hoy decía la compañera con Godríguez, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero sí lo vamos a traer a colación, vamos a ver las estructuras y cómo hay elementos de la estructura que viven hasta hoy. O sea, la supervivencia de estructuras es lo que nos interesa. ¿Se entiende? Entonces, porque si no nos preguntaríamos hoy cómo es que en una América dominada se practica el culto de la Pachamama. O cómo es que tengo relaciones de reciprocidad y de redistribución hoy en día en la zona andina. Sí. Realmente tendrían que responder a un intercambio de tipo capitalista. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a partir de trabajar con la etnohistoria. O sea, cómo perviven rasgos estructurales y culturales. ¿Está? Bueno, otra de las cuestiones que para nosotros, por supuesto, son centrales es el tema de las identidades étnicas. Acá quiero aclarar algo. Etnohistoria no hacemos solo los americanistas, hacen también en otros espacios, como hacen etnohistoria de los países del este de Europa, como se hace etnohistoria de India y Pakistán, como se hace de el África. O sea, cada grupo de historiadores en el espacio y tiempo que le corresponden se replantean en el momento de replantearse con cuestiones que tienen que ver con el presente, la realidad presente. Por ejemplo, yo les dije hace un rato que en la India hay trabajos muy importantes justamente que comenzaron con trabajos de tipo histórico, pero que hoy avanzaron muchísimo, que son esos, los estudios subalternos que tienen que ver justamente por la dominación que sufrieron los hindúes con quienes. Con los ingleses. Exactamente. O sea, se replantean todo a partir de justamente de ser proveedores de materias primas para la India, para el algodón, claro, y de esas relaciones totalmente de subordinación, ¿no? Y hoy en día, es más, los estudios hindúes son pioneros para los americanistas. Hoy en día nosotros estamos tomando los de ellos. Bueno, entonces, acá, por eso vino a colación esto, el tema de ver las raíces en cuanto a las identidades étnicas. Porque nosotros vamos a ver acá, en el caso de América, distintas culturas. No nos vamos a dedicar a una sola. Y dentro de las grandes culturas, que ustedes ya las han nombrado, los grandes, entre comillas, yo digo imperios, vamos a ver que hay otras culturas menores dentro. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Tahuantinsuyo, vamos a ver que conviven quichuas, aymaras, puros, o sea, distintos grupos étnicos con distintas características, ¿está? Pero todos, en este caso, eran el Tahuantinsuyo, porque era una etnia que dominaba al resto, ¿está? ¿Lo tienen claro eso? Bueno. Lo que vamos también a... Lo que plantean las autoras en los 70, se comienza también a trabajar el tema de las estrategias que implementan los grupos para cada grupo para dominar al resto. Y las estrategias también de supervivencia de cada grupo dominado. Por ejemplo, los aymaras que yo estudio en el sur de Perú, tienen tales en su estrategia principal que tienen mucho ganado. Entonces, además de tener una alta densidad poblacional. Entonces, esto lo manejan como elemento de negociación. Dentro de Tahuantinsuyu, que era importante, la mano de obra, ustedes saben, ya era importante antes de la conquista y el ganado, ellos tenían la posibilidad llevada al litera del Inca. O sea, sus negociaciones habían sido tan efectivas que tenían un lugar de privilegio. Llevar la litera no la llevaba cualquiera, sino que era el grupo que más había negociado. Era por número, era por capacidad de negociación, etc. O sea, para que puedan apreciar que la política, o sea, de negociación, también está presente 6 siglos atrás. Quizás no es un invento del siglo XX-XXI. Bueno, y lo que plantean las autoras, que a partir de los años 70, lo que se aparece en escena es el enfrentamiento colonizador, colonizado o dominador sometido, o sea, ese planteo que aparece a partir del marxismo, ¿no? Aparece claramente en los estudios etnohistóricos. Y aparece claramente también una situación, o sea, en esta relación de colonizador-colonizado, la situación de explotación de la mano de obra, que es claramente... la explotación y claramente apuntar a una ideología, si lo vemos a favor del explotado, del socialismo. Bueno, está claro que yo no quiero hacer política acá, es historia. ¿Qué estudia la etnohistoria para los autores? Las identidades étnicas en el pasado y en las estructuras que sobreviven. Por eso yo les señalé la clase pasada, vale, el intento de clase que fue una presentación. ¿Qué pasó cuando asumió Evo Morales? Todos me dijeron, el día anterior fue con su grupo, se vistió de acuerdo a su grupo, hizo una ceremonia de unción de un malcu, o sea, de un jefe étnico mayor. ¿Por qué? Justamente porque él va a responder a los principios, a la estructura, como nosotros decimos, de su comunidad. Es la aymara. Entonces, primero, él jura ante sus antepasados, por eso se viste como un malcu aymara y jura de espaldas al cementerio. Y al día siguiente jura ante la Constitución boliviana. Justamente porque hay una supervivencia de elementos culturales hasta el presente. Y porque hay un presidente que que proviene de ahí, porque los anteriores no juraban ninguno ahí. Los anteriores no juraban ninguno. Algunos hasta ni hablaban castellano. Había uno que hablaba más en inglés que no hablaba castellano. Exacto. Así que, no, por supuesto, el interés podrán apreciar hoy en día, o sea, la relación internacional de Evo con dentro del sistema no es, o sea, no es la de Chávez, pero tampoco es muy bien tratado por la prensa del capitalismo internacional. Sin embargo, él siempre respeta las cuestiones identitarias. ¿Qué se hace con la etnohistoria? A ver, algunos que entraron a mi Facebook y vieron, que hay algunos acá del curso, habrán visto que yo tengo algunas fotos de trabajos que hacemos nosotros de campo. Porque el etnohistoriador sale a hacer trabajo de campo. O sea, trabajamos en conjunto con la antropología y la sociología, entonces podemos hacer perspectivas desde el presente al pasado. Por eso nosotros hablamos de hacer trabajo de campo, no solo vamos a un archivo, ¿no? Y utilizamos otro tipo de fuentes que ahora las vamos a ver, sino que también, ¿no?, encuestamos y hablamos con personas del grupo que estamos estudiando. Eso es lo interesante. Nos interesa a todos, y en los 70 se marcó bien la problemática social y el devenir de la historia de esas sociedades. ¿Por qué? Porque hasta ese momento parecía no tener historia. Si nosotros pensamos en la Argentina, Río de la Plata pensemos, mejor dicho, si pensamos en la Argentina, el NOA y el MEA no es lo mismo. Como que lo contamos a partir de 1776, cuando se funda el virreinato. Es algo muy así, está bien, lo dijiste, pero es algo así muy anecdótico. Se crea el virreinato del Río de la Plata en 1776, pensemos, acá cojo yo. 1776, justo para la misma época. Sí, independiente de Estados Unidos. Exacto. Y para la misma época de la Revolución Francesa y para la misma época de la Revolución Industrial, nosotros recién somos virreinato, ¿no? O sea, después pensemos, de ahí nosotros lo que queremos para el presente, pero marca algo. Y anecdóticamente contamos una confusión entre la Revolución de Mayo y la Independencia. Y anecdóticamente hay un periodo de caudillos en pos del federalismo y el unitarismo que nunca queda claro. Y comienza, o sea, con la caída de Rosas comienza como a gestarse la nación de ese virreinato pequeño que surge con las reformas borbónicas, y claramente aparece ya marcada la formación del Estado Nacional con Roca. Y ahí aparece, sí, la Argentina que divisamos todos, en la cual las ideas de ese momento son negar al gaucho y negar al indio, ¿no? Entonces es una historia negando una parte de la sociedad. Los de Roca estaban a favor del positivismo europeo, y bueno, pensaban así. Y Sarmiento y Alberti, etc. Sí, vamos a hacer acá un curso de ese tema. Porque lo que era relevante... No, porque ¿qué pasa? Paso la idea a cuál es. El lema de la época era orden y progreso. Y ese orden y progreso está respondiendo a qué. Al capitalismo. Exacto. Está respondiendo a las necesidades capitalistas que están, perdonen que sea tan, que justamente transitó la segunda revolución industrial y necesita de países proveedores de materias primas. Entonces hay que organizar el Estado Nacional capaz de que sea, de insertarse dentro del mercado internacional como proveedor de materias primas. Es el periodo de la división internacional de trabajo. Y Argentina era el paraíso para nosotros. Y nosotros somos el granero del mundo en ese momento. Sí. ¿Y qué pasa con la idea? Porque esto va a aparecer en la fuente que vamos a leer. El indio, como el gaucho también en ese sentido, son considerados vagos y mal entretenidos. O sea, vagos porque no tienen no tienen necesidad de trabajar para el sistema capitalista. O sea, culturalmente no tienen ninguna necesidad. Entonces, a la vista de los europeos, son vagos. Entonces, qué mejor, acá paso novedad y seguimos con la historia. Qué mejor que traer inmigrantes extranjeros. Ahí fue en donde falló, señora, ahí fue en donde falló el tema de Roca. Ahí fue en donde falló el tema de Roca, porque Roca creía que los inmigrantes que iban a venir a poblar ese desierto que fue, digamos, arrasado por alguna manera, si decir algo. Ah, esa es la palabra desierto. Él se pensaba. Claro, ideológicamente, de cierto. Él se pensaba que iban a venir ingleses, franceses, o sea, como de países industrializados a poner grandes inversiones, pero esa primera oleada fueron españoles, italianos, armenios, y no se pudo hacer. Esto lo dejamos muy en stand-by, después lo van a ver en América 3, pero la idea es esta, justamente tiene que ver con la negación de una parte de la población justamente a formar parte del todo. Ustedes trabajaron la otredad, digo otredad y miran todo como que están traumados, que la cuestión del otro es un texto de Todorov, aclaro. De Todorov habrán leído o escuchado alguna vez algo de él. Escribió un libro que se llama La conquista de América, la cuestión del otro. Uno de los pioneros en estas cuestiones de ver al otro, o sea, insertarse en la vida del otro e interpretar el otro que es el dominado. ¿Está? O sea, para eso trabajamos esta cuestión de la otredad. Bueno, y por supuesto en la década de los 70 el desarrollo desarrollo de teorías y de metodologías nuevas, porque van a ver ahora en un ratito más que la etnohistoria no solo se nutre de la historia y se nutre de la antropología y se nutre de otras ciencias, ¿no?, que tienen que ver con las sociales. El origen de la etnohistoria, dicen las autoras, está puesto en la antropología. Es más, Ana Lorandi y Mercedes del Río son antropólogas, ¿no? En la antropología sumada a la historia. O sea, se trabaja utilizando la metodología de las dos disciplinas, principalmente. Está prefigurada la etnohistoria por los espacios culturales y geográficos dominados. O sea, vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con la dominación, donde haya otro. Y por supuesto tiene que ver con el estudio de sociedades ágrafas. ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Por eso que es el tema de escritura, por eso que también en el Cristo de Santa María existe la controversia de la prehistoria. Claro. La prehistoria y lo más grande. Exacto. A eso íbamos. Entonces, por eso. Exactamente. Nosotros. Solamente con, o sea, se hacía una categorización entre los que vivieron antes de la aparición de la escritura, sumeria, claro, y los que posteriormente, o sea, conocieron la escritura sumeria y dejaron documentos escritos. Entonces hablaban, en esa época se hablaba de prehistoria y de historia. Pero el cuestionamiento que surge acá, en ese momento, cuando se habla de los 70, es como, esos pueblos han tenido historia, no dejaron algo escrito, pero no sabemos si tenían otros códigos para comunicarse entre sí. Por ejemplo, hoy se piensa dentro de la cultura incaica que los quipus no eran solo para contabilizar, sino que también pasaban datos cualitativos, ¿está? Y era una forma de comunicarse, como también los dibujos, lo pictórico representado en tejidos, también era una forma de comunicar. Entonces, bueno, lo ágrafo, o sea, según la escritura que nosotros conocemos, que viene de la Sumeria, nada que ver. O sea, nosotros en la etnohistoria estudiamos con documentos y escritos muchas veces, pero los tenemos que leer de manera tangencial, decimos, tenemos que inferirlos. Esos documentos no los escribió la cultura que nosotros estamos estudiando, sino quien los escribió, generalmente algún funcionario que vino del Estado, o sea, por algún control, o algún militar o algún religioso. Entonces tienen un filtro de ver con elementos de la cultura europea. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que ir detectando qué es lo que en realidad ellos volcaban por escrito al español, qué interpretaban de las culturas. Hay un documento que después vamos a ver algún día si lo traemos para que veamos una parte, que es un griego, un funcionario español que era griego, que hablaba en griego, muy poco español, traduce de la aymara. O sea, entienden griego y un español. O sea, se imaginarán, o sea, los filtros que debemos nosotros tener para pensar qué es este griego que interpretó, qué volcó de los aymaras, volcó en realidad a los españoles, y lo tenemos que corroborar con otros documentos, porque si nos quedamos solamente con lo que dice este autor, no nos va a servir de mucho. ¿Se entiende? Otras cuestiones también para estudiar son el mestizaje étnico, ¿sí?, dentro de la historia y cultural, por supuesto, y los distintos niveles de integración al mundo occidental. Si se integran o no. Por ejemplo, a mí me puede sorprender hoy en día si voy a Lima, que me ha pasado estar en casa, no en hotel, sino en casa. medidas y tienen el personal de servicio y dicen, bueno, piden un día o dos días. Pues generalmente están todas las semanas, no tienen días de descanso ya. Y el día para qué es, preguntan, y es para ir a controlar la marca. ¿Qué es la marca? Bueno, son los espacios que tienen para cultivar en las terrazas de cultivo que ustedes vieron. O sea, las marcas son líneas longitudinales que corresponden a cada familia, a cada edad y un menor. Entonces, hoy en día siguen cuidando las marcas. Que nosotros pensamos, eso ya no existe, si Perú tiene un estado moderno, ta, ta, ta. Sin embargo, siguen con esas relaciones con la tierra y relaciones que la familia nuclear, que llamamos IBU nosotros, siguen compartiendo, o sea, con reciprocidad y redistribución en cuanto a la producción para la subsistencia, como también el circulante, porque el que está en Lima trabajando también envía para el resto de su familia. ¿Vamos? Entonces, eso permite. La famosa cadena Inca, Curaca y Ayllu, o sea, las familias. Sí, con autoridades cambiadas, pero está. O, por ejemplo, hoy en día nosotros podemos ver acá en la provincia de Buenos Aires inmigrantes peruanos o bolivianos que también remesas de capital a sus familias de origen ahí. Trabajan acá, se quedan con el mínimo y envían. ¿Por qué? Bueno, justamente para lograr que su grupo obtenga algunos beneficios. Bueno, de la antropología funcionalista, que ya la deben conocer de memoria, cursaron antropología todos, por eso, tengo expertos acá. ¿Qué es lo que se toma para la ESO? ¿Qué es lo que aparece en escena de esta antropología? Primero, bueno, saben, surge de Gran Bretaña, eso no tienen duda, es de fines del siglo XIX, más o menos para qué otra, para una corriente histórica coetánea se les ocurre. ¿Sí? Positivista. Ajá, por eso. Hasta el 50, más o menos. Entonces, ¿qué otras corrientes hubo en Gran Bretaña principalmente? Que los funcionalistas se tiene bastante que ver. ¿Imperialista? No, ¿qué corriente histórica de Gran Bretaña? Histórica, historiográfica, que nunca la saben para el taller y siempre nos enojamos con Bernardo. Marxismo, ¿quién dijo por ahí? Justamente, tiene que ver con el marxismo británico, que nunca lo... Es como que les preguntamos el tema difícil. Bueno, ¿qué características tiene esta antropología funcionalista? Primero, escaso interés por el pasado remoto, o sea, se vuelcan a un pasado de corta duración, porque en realidad lo que quieren ver son problemas del presente. ¿Qué más? Interés para ver el funcionamiento de las instituciones, por eso les pregunté qué tipo de historia era la coetánea. ¿Se acuerdan que el positivismo justamente era una historia desde dónde? Desde exactamente, hablen fuerte. Ignora al individuo como sujeto histórico. ¿Por qué ignora al individuo? A ver si deducen. Ya algunos datos vienen de lo que han aportado los compañeros. Se tiran los grandes hombres, nada más. Exactamente. La historia es irrelevante para comprender la estructura y la función de las instituciones. O sea, hay que conocer cómo funcionan las instituciones. La historia es incapaz de realizar generalizaciones para ellos. Y la antropología está preocupada por establecer las generalizaciones que para ellos no hace la historia, sino que ellos son capaces de hacerlas. Se utiliza la historia oral de corta duración. O sea que va a influir bastante en nosotros. Bueno, los exponentes máximos son Evans y Pitcher. Cuando pases no te lleves por delante el cable. ¿Qué más que hicieron? Se repreguntaron a la documentación. fragmentación colonial del siglo XVI. Esto van a ver que es una constante de los historiadores. Retrabajamos constantemente las fuentes. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía Marc Bloch al respecto de la historia? Que yo siempre lo repito. La historia se pregunta desde el presente. Como historiadores nosotros nos preguntamos cuestiones del presente. Entonces podemos utilizar fuentes que se utilizaron en los 70, los 80, porque las preguntas eran otras. ¿No? Hoy yo puedo preguntar muy distinto, dentro del espacio y tiempo que trabajo, por las cuestiones que suceden hoy en día en Latinoamérica, que no sucedían hace 20 años. ¿Está? Y buscamos en todas las fuentes qué es lo que resuelve o no. Los temas que trabajaban los desde la antropología funcionalista, que trabajan, bueno, son económicos y las estructuras. El ejemplo mayor para la historia es John Murray, que falleció hace pocos años, sería el máximo de más exponente de la historia mundial. John Murray trabajó hasta que murió en la Universidad de Illinois, formó cuadros. Y bueno, fue un pionero con la tesis doctoral de él, de tipo funcionalista, o sea, y estructuralista, en cuanto a que desarrolla el sistema de archipiélagos verticales y la relación, ¿no?, entre todas las zonas nucleares y archipiélagos, ¿no? Cosa que no había sido detectada en las fuentes hasta el momento que él. Bueno, otra es el particularismo guasquiano de Estados Unidos. Y la pregunta es, la historia presentada por estos autores, de esta corriente, ¿qué toma? Y por ejemplo, si vamos al tema de John Murray, vamos a ver que va a tomar mucho. El tema de espacio, justamente, en relación con la economía. O sea, a él le interesa ver el funcionamiento de las relaciones de reciprocidad y redistribución. Y verlas a grandes espacios. O sea, las relaciones que se establecen para que esa estructura justamente esté en funcionamiento. Entonces, maneja el rol de los jefes étnicos, maneja el rol dentro del AIU de todos los miembros y las relaciones que mantienen con el AIU, ¿no? Los distintos miembros cuando salen del espacio geográfico delimitado y van hacia otros sitios. ¿Está? Por eso yo les señalaba recién lo de la marca. Porque el asentamiento que tienen las culturas en altura no tiene que ver con el espacio geográfico, solo la soberanía, el espacio demarcado y delimitado, sino que son asentamientos de tipo salpicado. Por eso era muy difícil dominarlos. ¿No? Porque hay miembros de una familia en distintos sitios viviendo, que responden, lo vamos a ver en las fuentes después, responden a la dirección, o sea, al jefe étnico grupal, por más que estén a muchísima distancia. A nosotros se nos ocurre que por ahí no responden. Si no responden, ¿qué les sucede? Si no hubiesen respondido, y hoy en día también no respondieran, dentro de una sociedad. La nuestra no es el ejemplo, pero justamente en estas sociedades quedan fuera del sistema. Pero los yanaconas no tienen que ver con no responder. Justamente, pero los yanaconas, ¿qué les sucedía? No estaban insertos totalmente, eran como los que sufrían ostracismo. Sí, pero dice que estaban insertos en la servidumbre, la nobleza, inclusive con el Inca. Dice. Se hacía que. Habría que verlo, pero los yanaconas después. Claro, y empiezan a. Tiene una mejor integración con el español, lo que supuestamente le daría cierto, cierta independencia. Sí, independencia o ventaja. Pero hay documentos para ver realmente qué estaban en toda la sociedad, ¿no? Sí, ahora vamos a ver. Y una pregunta, ¿cómo integrar un esquema funcionalista en la diacronía? Y en la diacronía vas a ver el juego entre, por ejemplo, digamos, ¿no es un esquema específicamente para la sincronía este? No. ¿No? Porque yo puedo, a ver, en el siglo XVI, la obra de Murra, o sea, se vuelca al siglo XVI, pero yo puedo comparar con el presente. Pero, no, y puedo también trabajar con fuentes del siglo XVII, XVIII, vamos a ver si se respeta. Pero siempre como dando saltos en este esquema, ¿o no? No, por ejemplo, en el caso del espacio que yo trabajo, tengo documentación muy continua desde 1532 cuando llegan, pero después tengo documentación de tipo, o sea, las visitas, voy a tener desde 1549 hasta siglo XVII, XVIII. ¿Pero no es contrario a la filosofía funcionalista? Cada 5 años. De estudiar esta estructura, al ponerla tan en la diacronía, usted justamente parecería ser que lo que está buscando no es justamente esta continuidad, sino el cambio, al tomar un lapso tan largo de tiempo. ¿No es una contradicción? No, porque ves algunos rasgos que cambian, pero la esencia queda. ¿Hay una esencia? Sí. Y la vas a ver. Igual te reto que la veas en la fuente. Es más, justamente, la obra de John Murra no deja ningún historiador de citarla, justamente porque es grandiosa y es lo más original y lo más aplicable que hay. Yo desde la ignorancia, pero sinceramente no lo leí. Para que tengan presente, es más, está totalmente agotada la obra de John Murra. Ustedes van a tener fotocopias, después si quieren fotocopiamos los libros enteros, pero ya ni no se consiguen más. No, vuelan las ediciones cuando se tiran, justamente por eso. Bueno, pasábamos a Boas, quizás esto no es tan aplicable, no lo trabajamos tanto, pero tiene que ver con que se niega la validez de las generalizaciones porque se seleccionan rasgos. O sea, no se estudia, no tratan de ver todo de una cultura, sino algunos elementos ellos. Y no se podía avanzar a la selección de leyes culturales. Bueno, es muy difícil. Estudia teorías y se enfrasca en particularidades contextualmente organizadas. O sea, lo que apuntan ellos es a un tipo de funcionalismo cultural. No económico y social, como señalábamos antes con Murra, ¿no? Sino lo cultural, que es más complejo aún. Ponen un énfasis en lo descriptivo o inductivo, esa es la metodología de ellos. El tema es que hay un problema con las fuentes, porque, a ver, cometen el error, horror, digamos, de transcribir lo que dice la fuente directamente. No ayuda mucho. Las culturas tienen variables que son independientes, o sea, ¿qué utilizan también ellos? Y los norteamericanos en la historia se vuelcan mucho a esto. A pesar de que tratan de hacer historia cualitativa, hacen cuantitativa. ¿Se acuerdan de la New Economic History? Bueno, parece volcada también a la de su historia. Igual, aclaro, los americanos haciendo historia, ¿qué les parece? Yo di clases en una maestría en Estados Unidos y realmente me asustaba, porque no conocen alumnos de maestría de historia latinoamericana, no conocen escuela de anal, no conocen nada que no sea ellos. Son el centro del mundo. Sus libros son manualcitos hermosos, con hoja brillante, dura, de qué sé yo, pero no leen nada para comparar. Pero los alumnos tienen inquietud, lo que pasa es que no les llega. Tienen el miedo de que haya una invasión de bibliografía que los lleve por otro camino. O sea, ese es el temor. ¿Ves? Justamente la salida. Si bien ha habido, aclaro que Murra vivió en Illinois y formó un grupo, Wallerstein, ubican a Wallerstein, que es el director del Centro Fernand Braudel, está en la Universidad de Nueva York, ¿no? O sea, pueden pagar y pueden llevar historiadores de primera línea, pero de allí a que los aprovechen y que haya corrientes fuertes, y lo podemos saber en el caso nuestro como bueno, son opuestos al determinismo económico del materialismo histórico, por supuesto. Están en un relativismo de tipo cultural, historia única de cada grupo étnico. Ellos trabajan en los grupos étnicos propios, pero es muy relativo lo que hacen. Respetan los valores y costumbres de cada sociedad y controlan el etnocentrismo de las diferencias, y se preocupa por el aislamiento cultural y la indefensión de los grupos. Sí tienen la mejor revista, la mejor publicación de la historia la tienen ellos, la manejan ellos, que es el Handbook of the American. El creador fue John Rawls, pero, a ver, seleccionan muchísimo las publicaciones, pero el comité son latinoamericanos. O sea, mantienen ellos la publicación y lo que manejan que es la distribución del handbook, pero no es el material de producción de ellos. ¿Estamos? Neoevolucionismo. Bueno, también surge en Estados Unidos, que tiene que ver con la posguerra. Stuart lo conocen al dialéctico ahí. Son planteos de tipo difusionista que se enfocan en un cambio cultural. O sea, como que hay pocos que producen cambios y eso se desparrama. ¿Estamos hasta acá? Ven una perspectiva de tipo ecológica y materialista. Tratan de explicar origen de las civilizaciones hasta los estados complejos, por eso es un neoevolucionismo. Entre el 46 y el 50 trabajan, dentro del handbook, o sea, la corriente que publicaba era esta, la del neoevolucionismo en el handbook. Se trabaja ¿qué les suena la idea de tipos culturales? ¿Hay una influencia de quién? Exactamente. Bueno, John Rowe escribió un libro que es muy conocido, lo podemos criticar también, etcétera, pero es muy conocido, que es Los Incas, donde se sientan las bases de la etnohistoria descriptiva. Este libro es uno de los clásicos. Trabaja en crónicas del siglo XVI y XVII, o sea, se centra en el siglo XVI y XVII, y también trabajan con material arqueológico ellos. Por el interés en los planteos teóricos entre sociedad, en la relación sociedad-estado. Ese sería el neoevolucionismo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, el estructuralismo francés. Acá hicimos ponente. ¿Quién va a ser? Lévi-Strauss. Y dentro de la etnohistoria va a ser Nathan Baxter. Surge a partir de los 60, eso lo saben. ¿Lévi-Strauss ha leído algo? ¿Qué leyeron? Ajá, en antropología, ¿qué leyeron? Justamente ha trabajado muchísimo en cuestiones que tienen que ver justamente con la formación después de los estudios de etnohistoria. Porque ha trabajado en sociedades que no eran ni la europea ni la de América del Norte. Bueno, por supuesto fue influido por Marcel Mauss. El carácter ser que, bueno, él pone a sus estudios es sincrónico, y lo interesante es que él provee de muchos recursos para la metodología de los estudios americanistas. ¿Qué hace? ¿Trabaja por exposiciones o por comparaciones? ¿Y qué trabaja? En especial, por eso yo les preguntaba que habían leído algo, lo simbólico. Entonces, todos sus estudios son a partir del simbolismo y de también las relaciones de parentesco asociadas al simbolismo. Habrán escuchado Malinowski también, ¿escucharon hablar de Malinowski? ¿Cómo? Ah, ahí está. Malinowski es Los Argonautas del Pacífico, que es interesantísimo justamente las relaciones de parentesco que se establecen ahí, cómo se aplica después a América. Bueno, lo que utiliza el estructuralismo francés son fuentes coloniales, también como marxismo, donde son expertos. Entre el 60 y el 70 también aparecen muchísimos estudios de tipo económico y sociales adscritos al marxismo dentro de él. Y hay una gran influencia en América Latina, es impresionante la producción que hay, aclaro, entre cuestiones de tipo explícitas desde el marxismo, ¿no?, que aparecen justamente asociadas a la teoría de la dependencia. Tiene que ver justamente en hacer preguntas hacia atrás, porque estamos, ya somos dependientes. Entonces acá el máximo exponente, que seguro que lo han escuchado, es André Gunderfrank, ¿no?, que justamente trabajó el tema de las sociedades latinoamericanas en relación a la teoría de la dependencia. Entonces, el centro de la teoría de la dependencia, ¿dónde lo ubicamos? Hubo un investigador argentino que fue uno de los creadores de la gente. Ahí los agarré. ¿Nadie se acuerda? ¿No? ¿De Prebisch? Raúl Prebisch. Uno de los gestores justamente de la teoría de la dependencia. Argentina toma, o sea, es central, Argentina y Chile, justamente para este juego de trabajos que aparecen en escena en la década de los 70, ¿no? Y bueno, y se crea un centro que en Argentina y en Chile, que en Chile también hasta hoy, justamente de estudios sobre teoría de dependencia. Bueno. Y el otro que surge, bueno, perdón, me olvidé de señalarle que Gunderfrank sigue mucho en los estudios a Eric Wolf, y de Wolf deben haber leído algo, ¿sí o no? Yo creo que para el taller vamos a tener que hacer un cambio, ya le dije a Luciana, un cambio de bibliografía tremendo, porque vienen con muy endeble en cuanto a al tema latinoamericano. Bueno. Puede ser, perdón. Yo recuerdo cuando cursé antropología, sí, el profesor recomendó de Eric Wolf un libro, a ver, creo que es Europa y los pueblos. Y los pueblos sin historia. Sin historia, sí, interesantísimo, ha escrito muchísimo sobre México, Wolf. Sí, no, bueno, que también que no se consigue, me acuerdo que. No, yo lo tengo, si quieren fotocopiarlo, lo traigo. Me lo había recomendado por todo este tema. Sí. Del otro. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces Wolf lo tenemos que tener presente, y bueno, y acá aparece mi ídolo, que es Wallerstein, justamente también dentro de pionero en cuanto a esos trabajos, que él, planteándose el estudio de justamente las sociedades que han quedado en un nivel de dependencia, estudia el caso de Latinoamérica y estudia el caso de los países del este, es polaco, por eso también de los países del este, y escribe su tesis doctoral justamente, que es la teoría de los sistemas mundiales, su tesis doctoral, creo que hay 20 tomos ahí la biblioteca, de las veces que lo hemos hecho comprar, están los tomos publicados, y es, en teoría, es la teoría del sistema mundo, el libro, o sea, la obra de él. Es interesantísima porque plantea que la globalización no es un invento de las sociedades del siglo XX, sino que la globalización para él viene, o sea, las relaciones de subordinación o de dependencia, aparecen en escena cuando ocurre el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque se amplía el conocimiento del mundo y se comienza a gestar lo que va a ser la acumulación originaria que después vamos a plantear, o sea, va a aparecer en escena con la revolución industrial, claramente. O sea, como el periodo de la transición, él lo ve, es el periodo de gestación de la dependencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Todos? Bueno, ¿qué aparecen en escena? Dicen, los científicos tomaron un rol militante. Gunther Frank, ni les puedo contar. Yo lo conocí a Wallerstein en Cuba. Y me pareció, porque uno piensa en estos personajes que uno se leyó todos los libros, y lo era, es un viejito, después si puedo les traigo fotos, un viejito humilde, que le pedí, yo estaba cholula, ya que... Porque vi una conferencia en el edificio de ciencias de La Habana. Y una conferencia brillante, bueno. Y le pedí sacarme una foto con él. Y me decía, ¿conmigo? ¿Yo quién soy? Y decía, Wallerstein, bien cholula yo. Y decía, sí, yo no soy nadie. ¿No? Dice, es el... A ver, es la humildad de los grandes, ¿no? Bien, esto que siempre es claro. Bueno, ¿qué han trabajado? Por eso decía, hay rol de militante. ¿Por qué? Porque hay algunos que se la dan de grandes y, o sea, es más el autobombo que hacen que lo que en realidad son. Sin embargo, estos personajes uno los puede hablar, puede escribirles mails que contestan, están cerca de los que se están formando. Entonces, decíamos que se toma un rol militante, o sea, principalmente yo les decía a los latinoamericanistas como Gunther Frank, y también se comienza a hacer estudios de las sociedades campesinas y de los urbanos marginales, o sea, a qué se está tendiendo a ver desde justamente el marxismo y desde un autor que ustedes conocen. Si estamos entre los urbanos marginales y los campesinos, ¿quién se les ocurre a ustedes que dentro del marxismo británico están siguiendo? Thompson, exacto. Thompson pasa a ser acá en el centro. Thompson, ustedes saben bien, recordarán que yo se les pregunto siempre en el final y nunca nadie me lo dice, que fue un autodidacta. Él no se formó en ninguna universidad. Por eso el resto no lo aceptaba. Postbank, Dog, etcétera, no lo aceptaban, no tenía formación académica. Sin embargo, hace desde su estudio de clases sociales, hace una revolución sí, pero más que nada por el concepto de conciencia, ¿no? De conciencia de clase. Uh-huh. ¿No? Sí, igual en el debate para mí lo tiene más claro la cuestión de la clase. No, hoy en día hay un especialista en Thompson, es un argentino que vive en Holanda, que se llama Patricio Kelly. Nada que ver con el político, está claro. Ha estudiado Thompson, o sea, toda su vida la dedicó a estudiar la obra de Thompson y ha escrito brillantemente interpretando la obra de Thompson, así que si les interesa busquen en internet los títulos de las obras, y si no yo tengo algunas, a mí me Thompson y lo que se puede escribir sobre Thompson me interesa, pero para que vean, o sea, a partir de alguien que no era un académico, que puse, no estaba en Cambridge, ni en Oxford, ni en Liverpool, sin embargo, pudo trabajar sobre temas que eran sobre preocupaciones de su mundo presente. Bueno, ¿en quiénes se apoyan? Como dijo hoy la compañera Godelier, que no lo leyeron, Godelier no lo conocieron, parece. Pero sí, Althusser, que algo habrán leído, y también Mediasur, lo conocen más, Mujer, Gran Héroe y Capital, lo han leído, supongo. Y por supuesto que tienen una influencia de quién, de Gramsci. ¿Está? O sea, el tema de las culturas subalternas en relación a la hegemonía. Ese es el tema principal. En cuanto a las cuestiones implícitas del marxismo, ¿qué aparece dentro de la etnohistoria? Se van a centrar en las relaciones de producción dentro de cada sociedad. Y además sobre temas como las estrategias que van elaborando cada grupo para mantener esas relaciones de producción. ¿Está? ¿Se aburren mucho? ¿No? Bueno. También lo que vamos a ver son, a partir del marxismo, algunas cuestiones asociadas a las relaciones de poder, en especial a las que van a establecer los jefes étnicos, los curacas o malcos. Y eso lo vamos a ver claramente. Ustedes tienen dos autores que van a escribir desde el marxismo, que son Steve Stern y Peter Bakewell. Ellos escriben desde una visión marxista donde van a... ¿Vamos a poder criticar o no? ¿Cómo? Ah, no, que estaba leyendo de los mineros. Y bueno, sí, ahí vamos a ver el rol de los jefes étnicos con Bakewell. Y después vamos a ver con Steve Stern también el rol de negociación de los jefes étnicos. Importantísimo. Y vamos a ver cómo a distintos sectores de la sociedad, que ellos nos clasifican en clases. Si podemos estar o no de acuerdo para esa sociedad. ¿Está? Lo podemos poner en discusión. Y por ahí me interesaría que lean algo de mi director, que voy a traer porque a mí me dirige la tesis de doctorado Sergio Perunico. Es un argentino especialista en rebeliones del siglo XVII, XVI-XVII. Trabaja la rebelión de Tupac Amaru, 1 y 2. Y él escribe desde el marxismo, está formado en el marxismo y estuvo hasta hace 3 años en la universidad en Stony Brook, conocen la de Nueva York. Como profesor estuvo, ¿no? Como estudiante. O sea, ganó 2 becas a Guggenheim. Y estuvo como profesor, lo trajeron acá para que me dirija. Pobre, pobre. Y me interesaría que vean cómo un marxista en el siglo XXI escribe sobre las rebeliones. Entonces vamos, para que tengan un acercamiento. Uno se imaginan seguramente ustedes y muchos historiadores que hoy nadie escribe desde el marxismo. Y menos en la historia. Y sin embargo, hay todavía. Un análisis muy clave del marxismo. Bueno, lo que decíamos es que dentro del marxismo es insuficiente, o sea, el tema de la lucha, o sea, sin motivos de clase. Por eso aparece, por eso les decía el tema de mi director escribiendo sobre rebeliones. Justamente porque el tema de la lucha de clase. Si no estudian, no trabaja mi espacio, él trabaja Charca. Yo trabajo del otro lado del lago, que son realidades distintas. Bueno, la escuela famosa de Frankfurt que adoran, nunca falta, ¿vieron? Bueno, la influencia es de Marcuse, años. Fíjense que todos son para la misma época, 60, 70 y 80. Bueno, la ideología es crítica y, por supuesto, es crítica en cuanto al análisis de la realidad. Las relaciones de producción las ven como un problema para el análisis de las sociedades latinoamericanas, de ellos. Y sí, se complica porque esto no es ni un modo de producción asiático, ni es algo especial, distinto. Como subsidiario, ¿no? Lo ponen como subsidiario, claro. Un modo de producción que vendría a ser el... Sí, el incalco. Claro. Pero con ciertas características, si querés, después lo vamos a ver. Las relaciones de producción las ven como un problema del análisis, perdón, ya lo dije esto. Se hizo hincapié en las sociedades colonizadas como las sometidas. Por eso aparecen las estrategias de destruir el sistema dominante. Hay una conciencia primero verdadera hacia el materialismo histórico y falsa hacia la ideología burguesa. Se han trabajado en distinguir los discursos y prácticas de los descendientes de las antiguas élites indígenas, que nada tienen que ver con la gente del común, los diferencia. También ven que las estrategias cambian y se van reacomodando con cada coyuntura. El juego de el tiempo y los acontecimientos. Bueno, y trabajan la larga y media duración para entender si el presente. Ellos juegan con un tiempo también largo. Ya estarían los tres tiempos presentes, se dan cuenta, ¿no? La famosa historia social. ¿Qué querían? ¿Copiar? Que todos hicieron juegos. Vos desvía por ahí, porque yo caché el cable. Vas a convidar más. Sí. sí cuando actúa, como decimos nosotros, como una bisagra entre los españoles y el aire. Cuando negocia, me interesa. ¿Qué es lo que negocia? Se ve la historia desde lo social como un fenómeno colectivo y además procesual. También aparecen en escena lo que hoy señalamos para otras, las representaciones simbólicas entre el mundo que está estudiando y esa cultura. O sea, lo simbólico aparece en escena. Por eso se trabaja también mucho con los mitos. Que observamos también en conjunto el grado de libertad que hay en las acciones individuales y las colectivas. ¿Sí? Esa libertad, yo digo entre comillas, porque en realidad hay que ver si responden al todo o no, o si terminan como. Ah, ¿se fue el que habló de Hiroyonacona? El del mate. Bueno. No hay rigidez social para los dos. O sea, en la cuestión del deber ser frente a las clases hegemónicas. Se habla de un orden moral que está opuesto a la economía moral de Thompson. Para nosotros el actor participa, resignifica y transforma. Ese juego hace. Repito, el actor es partícipe de la historia, resignifica algunas cuestiones y a su vez las transforma. Y ese es el clásico que van a leer, el Basque, el libro de Basque, que desde el estructuralismo nos va a mostrar estas tres cuestiones. ¿Qué otra cuestión aparece en escena? El análisis de las estrategias de reproducción social. Acá había un historiador muy respetado, que era Luke Tandler, que trabajaba justamente en esta visión. También que se trabaja redes, nuevos roles de las instituciones, ver cómo van a ir en el tiempo modificándose. Incorporan los modelos sociológicos y trabajan, cuidado el cable, entre el orden y el desorden y el nuevo modelo. Por eso muchos hablan y analizan las utopías. Por ejemplo, la de Interrix, habrán escuchado, utopías distintas andinas. ¿Qué piensan los grupos andinos hoy en día? El mito de Incarrí, ¿qué decía? ¿Se acuerdan de Tupac Amaru que lo descuartizaron? Enterraron en distintas partes del Tahuantinsuyu las partes del cuerpo. Bueno, el mito que dice que en algún momento ese cuerpo se va a unir con la cabeza, que no se sabe dónde está, y va a venir el Salvador. O sea, el Incarrí va a aparecer nuevamente en escena, ¿no? Y los va a sacar ¿de dónde? Del yugo del capitalismo, del yugo incaico también, o sea, de todas las cuestiones que tenían que ver con la dominación. Porque ellos también, vamos a ver en las fuentes que los incas aparecen como un grupo que los somete. O sea, que en muchas de los mitos que vamos a tratar de analizar, van a aparecer como que quieren liberarse también del dominio incaico. Redes, nuevos roles de las instituciones, dijimos estrategias alternativas, cambios en las relaciones sociales de producción, eso ya también lo dijimos, incorporan modelos sociológicos también, y la etnohistoria, dijimos, trabajó con el orden, el desorden, etc. La antropología simbólica también toma. Por eso, simbólica, interpretativa y posmoderna. Gir sería un un clásico para tomar de base. Y también la antropología postmoderna de Foucault se utiliza muchísimo para el análisis de los mitos. También el de Derrida, con la deconstrucción. Y también análisis de tipo literario. ¿Se acuerdan que en el taller veían la cuestión de la oralidad y la escritura? Justamente eso también es aplicable acá. Bueno, y también la historia, la historia, ¿qué reconoce? Y esto acá es el centro. El discurso, ¿qué es lo que se dice y lo que no se dice? Y esto va a ser importantísimo, o sea, lo que no dicen en las fuentes. O sea, acá es importantísimo el tema de los silencios. Lo que nosotros como historiadores vamos a inferir, eso es central. Y lo silenciado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de memoria y olvido? Bueno, pero acá está silenciado desde el dominador. Vamos a tener que ver en las fuentes qué es lo que se silencia. ¿Por qué? Tenemos que buscar la explicación. Reconoce, por supuesto, la otredad, palabra que nos pone temblorosos. Lo simbólico de los rituales, la literatura y el arte. Y acá hay una frase que es interesante. En el contexto histórico del mundo colonial americano conviven una multiplicidad de grupos étnicos y sociales. Y la etnohistoria moderna ha dejado de ocuparse solo del comportamiento indígena de esa comunidad para observar los entramados que la vinculan con la otra mitad, la de los colonizadores, que en sí misma es totalmente plural, diversa y llena de contradicciones internas, además de considerar también a los esclavos africanos y sus descendientes y todos los migrantes forzados y voluntarios que fueron llegando al nuevo continente. O sea, ¿qué nos queda claro acá? Que las etnohistoriadoras, estamos leyendo, consideran que no solo se van a trabajar grupos étnicos americanos, sino que van a trabajar todas las relaciones que se establecen entre dominadores y todos los sometidos, que no solo son grupos étnicos latinoamericanos, sino otros que aparecen en escena. ¿Está? Por ejemplo, los negros de la África, esclavos. ¿Y qué dice Ander Orandi? El mayor mérito de la etnohistoria reside en haberle otorgado voz a los vencidos y dominados. O sea, van a aparecer en la escena ellos. Cosa que hasta el 70 no aparecían. Se hablaba del indio. Pero no teníamos la visión de qué pensarían, qué harían, cómo procederían. ¿Estamos? Bueno, hasta acá llegamos con el primer... Power. Hacemos un intervalito de 10 minutos. Nadie me pisa el cable para retomar con Santa María. Después vamos puesto. Menos 10 empiezo. No menos 10. No, son menos 20. No, son menos 20. Entonces no se puede. Bueno, a las 6 empezamos. ¡Qué agilidad! ¡Qué salto pegado! La mano no me va. ¿Vos sabés que querían hacerlo? Yo le no había pedido que me ganara con los Power. No me va. ¿No? ¿Qué dijo? No, pero yo veo acá un café que está al lado. No, los Power son... Ay, qué mala onda. ¿Qué les cuesta, le digo? Lo pueden pasar. Sí, pero está mejor lo que está pasando con el cuerpo. Pero va a empezar por ahí, ¿sabes? Voy a buscar un... que no tengo manera, como de aquel que no sé. Pero la verdad que no tengo. Pero a vos no te dijo. Ella dijo. No, bueno, dijo. Querido. Pero si no me la capaz que tardaba 15 días. Y si no, capaz que tardaba 15 días, por eso. Claro, por eso. Pero ya, no me voy a... Eso te voy a encontrar ahí. Sí, sí, sí. tiene mucho más consumido. Porque ya hace tiempo, dice que tendrá 20 años, 22, 22, en la Marina, no me acuerdo. Hace 2 años, yo recuerdo. Seis, siete hojas de herramientas. es esta hueá, es imposible hacerlo. Tuve que sacar, saqué tanto que se lo quedó mucho. Era nombrar la promoción. Gracias. Me robaron una vez la compu y me llevaron todas las Bueno, ¿qué dice la ley de Santa María? Al respecto que han leído sobre la historia, la historia y una sugerencia para los patrones de los santos. Les aclaro que Santa María ahora no piensa nada de lo que dice. Ahora está contra la historia. Sí, porque ahora, según las últimas veces que lo he visto, dice que al final hacer en la historia es racismo. ¿Por qué es racismo? Lo ve, porque dice que al final estamos, se está separando a un grupo de otro. Ese que usted dijo en la clase que estaba muy puro. Lo que pasa es que está allá en el medio de la ciudad quebrada, ¿no? Pensando. Bueno. Se plantea el intelecto. Se plantea si es una disciplina independiente. La verdad se pregunta. Y además se plantea si toma el método de la historia o de la antropología. Si ese enfoque que hace es antropológico. ¿Por qué? Porque reconoce perspectivas históricas y además se pregunta él si es una visión que se hace desde lo indígena o también si lo que hacemos es una fusión entre la antropología y la historia. Se pregunta todo. ¿Estamos? Bueno, trabaja el colonialismo, la historia para él, el colonialismo del siglo XIX. O sea, comienza a plantearse, eso también lo dice Morandi del Río, ¿no? La cuestión del colonialismo del siglo XIX, en especial dónde surge esta idea del colonialismo. Con los países africanos. ¿Sí? De ahí viene. ¿Cómo dice él que sería, que es el método? Tiene que ver con la observación, con la descripción, con el control político y religioso. ¿Qué es el etnocentrismo, la historia posible, ágrafa? Y también tiene que ver con lo primitivo, digamos. O sea, que estudian cuestiones atemporales, taxonomía, inmóviles, o sea, eso era todo el etnocentrismo previo a la historia. Opuesto a algo que es una cuestión de civilizado. No sé, civilizado, entre comillas, digamos. Que tiene que ver con la acumulación, la acumulación, perdón, la historia. Toma del estructuralismo. ¿Puedo? Ah, bueno. Los modos de organización. En cuanto a la cultura, ¿qué trabaja? Trabaja la transformación de recursos, las técnicas y lo que es útil. Y además la formación de sistemas sociales de producción. O sea, la superestructura ideológica. ¿Qué piensan? Que toda cultura es histórica. Perdón. Toda cultura es histórica. ¿Listo? ¿Cuál es el campo epistemológico para él? No tiene un objeto propio. Son límites imprecisos, hay separación entre la historia y la antropología. O sea, no trabajan como, ¿se acuerdan que Lorandi decía ni del Río que trabajan en conjunto? Para él no, hay una separación. culturas desaparecidas por extinción o aculturación, por la conquista. Culturas que han sufrido el impacto de la conquista. Se utilizan fuentes escritas de ambos grupos, que los hay. Y además se convierte en variante del método histórico y antropológico. Por ejemplo, él se dedicó a estudiar, acá aparece la primera cuestión, mitos y chamanes. Se dedica a este tema. Pero también, bastante volcado a la antropología, pero también se tiene que ayudar de otras ciencias auxiliares, por ejemplo, la lingüística, por ejemplo, el psicoanálisis, utilizan mucho los que trabajan sobre mitos. Pregunta. Al decir que estudió culturas desaparecidas, sí. Pero no están tan desaparecidas. Algunas no, algunas sí. Por ejemplo, ustedes seguro que Alicia les ha contado que hay grupos del sur que han, ya están en extinción. Sí, o sea, bueno, sí, por ejemplo, hablábamos de los aymaras. No, los aymaras están presentes, pero tenemos grupos que sí. O sea, nosotros podemos estudiar los caribes, sin embargo no hay un solo representante. Pero tenemos documentación para estudiarlos. Y así vamos a ver que hay culturas que sí han desaparecido por completo, otras pervivieron. En caso, bueno, andino sí tenemos perviviendo, guarda, porque yo trabajo aymaras y uros, y los uros están en extinción, que son los que viven a orillas del lago. Nosotros tenemos el lago Titicaca, casi a 5.000 metros de altura, tenemos una etnia, que es la aymara, que es mayoritaria, que vive en la zona seca, pero del lago y obteniendo recursos del lago, viven los oscuros. Y esos son los que están en extinción. Son los que habrán visto que andan en las embarcaciones de Totola. Bueno, se pregunta si hablar de etnohistoria no es hablar de un hombre distinto. La idea de hacer historia. Siempre le pregunta esa cosa. Y también se pregunta si tiene técnicas y bases filosóficas diferentes, o al fin y al cabo lo mismo que la historia y la antropología y la sociología. Acá claro que es interesante las preguntas que él se hace, porque él de carrera de base es sociólogo. Después hizo su maestría y su doctorado en historia, que tiene una base en otra disciplina. De ahí vienen también todas estas preguntas. Y bueno, también se pregunta si no es una manipulación. Se preguntaba acá en los 70, si no era una manipulación. Ahora ya se... Es más, a veces nos dice que hacemos... Él también hace lo mismo, porque trabaja espacio muy reducido. Y dice, ¿no estaremos haciendo microhistoria? Haciendo de favoritos ahí, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí... No sé nada, pero... También se pregunta, ¿se pueden separar a la historia indígena de la historia seca? ¿Nos crean las dudas? Con esta neurona no sabe cómo se lleva. Y por mí. ¿Eh? Y por mí. Uno se queda al lado diciendo cosas distintas. ¿Eh? Y bueno, se plantea si son culturas puras. Estudia la etnohistoria también. La etnohistoria como fusión de historia y antropología, ¿no? Dice, enfoques instrumentales diferentes y convergentes. Porque ojo que nosotros, ya les dije, no nos valemos solo del método histórico. Entonces, hay que poner en juego otro tipo de metodologías. Hay complementación por unidad del objeto, y además diversidad del método. Y ahí lo toma Murra. ¿Por qué? Porque la etnohistoria estudia fronteras culturales. Justamente donde se cruzan. Ahí estamos. ¿Puedo volver? Sí, gracias. Nico cuando me hacía el posgrado con el celular lo fotografiaba todo y listo. Quiero buscar, porque les quería mostrar una... Quiero ver una cosa que vean ustedes. Me van a decir ahora, si la encuentro. Diferencias y convergencias. Y en animales de carga, tiene un interés Pacífico, hasta la Corona del Pacífico, y por supuesto tenemos muchísima información. Eso lo ha trabajado, o sea, con esta documentación es la que ha trabajado John Murras, Nathan Vázquez, o sea, todos los historiadores, esos historiadores que vamos sirviendo, todos manejaron esta información y todos hemos hecho preguntas distintas a la documentación, porque es tan rica la fuente que podemos hacerle infinidad de preguntas. Son, eso es lo que no les dije, son 1200 folios. O sea, es un paquete así alto. La visita, tuvimos la suerte de que la pudimos fotocopiar toda, fotografiar también. La pudimos paleografiar completa. O sea, tuvimos gente trabajando en el archivo que la paleografió directamente de del documento. Y después tuvimos la suerte que la publicaron en Perú, ¿no? Entonces, esto es al sur de Perú, ¿no? Esto es la de Chucuito, sur de Perú, sería la actual Puno. ¿Está? Bueno, esta es la letra, esto para que ustedes vean cómo ¿Y este la documento está acá? Está en el Archivo General de la Nación. ¿Por qué está acá siendo de Perú? Justamente porque cuando esto pasó a ser, cuando se crea el virreinato, ¿se acuerdan cuando se pierde el Alto Perú? Hay un litigio justamente por esta zona y se lo trae a la audiencia, se lo trae a Buenos Aires para resolver en Buenos Aires el litigio y quedó la copia. Y hay un interés de... ¿Era por la gobernación de Puno? Sí, y era, no, pero era a su vez para mantener el dominio del espacio. Sí, no sabes lo que hemos buscado, lo que hemos hecho para resolver eso, y tiene que ver, sí, con una sucesión. A su vez eso aparece y es, bueno, el tema de apropiarse de tierras, etcétera, que trae aparejado. Así, por supuesto, que los olores, como decía Brett Parche, ustedes leyeron a Brett Parche, los olores del archivo son otros, el tocar el documento es otro, pero este es el documento original, como yo lo tengo en mi casa, fotocopiado. Ahora ya no lo uso tanto, pero antes lo manejaba continuamente. No lo uso tanto porque ahora lo tengo impreso y es más chiquito y más fácil de leer. Y ahora estamos trabajando, de pronto va a salir, ya lo paleografamos todo, un documento que se cruza con este, que da los datos cuantitativos, que es la Caja Real 18, que está en la Casa de la Moneda en Potosí, da toda la parte numérica justamente de este documento. Y bueno, lo encontramos, el documento, lo pudimos también fotografiar, paleografiar, y ya está en proceso de, ya está tipiado, o sea, está en proceso de entrar a la editorial. Bueno, ¿vieron cómo es? Entonces, las letras con las que nos enfrentamos, estas de las mejores, y lo que está apareciendo, ¿cómo? Es la primera hoja esta y dice el índice de de repartimiento de tasas, fíjense el interés del rey, o sea, lo que le interesa son las tasas que se cobran, de las provincias contenidas en este libro hechas en tiempo del virrey, del excelentísimo señor don Francisco de Toledo, virrey que fue de estos reinos. Fíjense, el mar apareciendo, bueno, los detalles que trae. Esta es la primera hoja, el primer folio. ¿Estamos? Y a ver si tengo otra hoja para que vean. Para el Toledo. Bueno, y así es como aparece. Estos son los espacios y el espacio geográfico que está tocando. Fíjense en este margen. Acá aparece lo que se está preguntando, porque las visitas son un cuestionario específico que van respondiendo distintos actores sociales. Y a la izquierda, que no aparece, son los números que se contabilizan. Por ejemplo, los números de tributos, de carga tributaria que tiene ese espacio que se está encontrando. ¿Va? Entonces, bueno, tiene un formato específico. No se lee mucho, como se darán cuenta. Hay que hacer un ejercicio tremendo de ojos. Acá empieza la tasa de la provincia de La Paz. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, esta es mi nieta, Lo que vamos a hacer es la lectura, les voy a mostrar fuentes, vamos a ir detectando para que ustedes. ¡Ah! Ya pagué. Teníamos que ver otra cosa. Quería que vean otra cosa. A ver si la logramos prender de vuelta. Bueno, mientras se apaga y prende de vuelta, yo les mostré otra cosa. De ese documento que vieron ahí, está en el documento publicado. Bueno. Si no me perdés las marcas. Este es el. Así lo publicamos en la Universidad San Martín de Porres, en Lima. A ver si logramos. Quería que vean que. Horrible. Me hicieron un Photoshop. Es horrible eso. Quería que le corten las solapas al niño. ¿Por qué? Pues es horrible esa cosa. Pero es ambiente feliz. Vos pensás. Ahora no agarra cuando se lo prende desde la compu. ¿Eh? No me va a. Ah, no. Sí, no. ¿Por qué no? ¿El cañón? Sí. Sí. Está prendido todavía. Interesantísimo porque donde él vuelca primariamente sus estudios sobre el control vertical de sus psicológicos, o sea, lo que después va a ser su tesis doctoral, ahí aparece de manera sintética. Luego hay un historiador, que falleció hace 10 años, que fue uno de los más importantes del mundo andino, que fue Franklin Pitt, peruano, que, bueno, se ha dedicado, dedicó toda su vida también a trabajar sobre visitas, y él dice que son informaciones administrativas a las que se llaman visitas, que incluyen diversos tipos de instrumentos burocráticos, orientados siempre por un interrogatorio previo, eso que les decía yo, que de cuya motivación dependió en buena cuenta el sesgo que tomó la visita resultante, o sea, que le interesaba al que hacía la visita, al que mandaba hacer la visita, porque, a ver, no decide nadie de por sí hacer ese relevamiento, sino que es algo que la corona manda por algún interés. Generalmente el interés era tributario, salvo en la de Toledo, que hay un apéndice aparte, que ese sí lo descubrió Franklin Pitt, y yo tengo la copia de lo que descubrió, que es la visita secreta. Y la visita secreta no tocaba temas administrativos y de tributarios, sino que trabajaba el tema religioso. Y fue importantísimo el trabajo que se hizo sobre los frailes dominicos, en Chucuito especialmente, en Chucuito donde se la hizo, porque determina la expulsión de los dominicos y la introducción de los jesuitas. La primera misión jesuítica de América es la de Juli en Chucuito. Fíjense la importancia del espacio también, ¿no? La primera misión jesuítica ahí se la ubica, y además hay una visita hecha secreta sobre una orden religiosa para decidir su expulsión, ¿no? Al introducir una nueva. Bueno, entonces dice, los habitantes, acá está claro, yo tengo el documento de Franklin Pitt porque fue mi primer director de tesis. Falleció, su mujer es historiadora, y cuando falleció, como él estaba muy interesado en lo que yo hacía, me dejó el archivo. O sea, yo voy, cuando voy a Lima, es a la única que dejan entrar a tocar todos los papeles, o sea, me lo permiten porque él me estaba dirigiendo. Entonces tengo acceso a muchísima documentación que tiene, que es original, que me está... Su viuda, la verdad que es maravilloso que deje utilizarlo. Entonces, los habitantes, la administración empleó visitas para obtener información sobre territorios y sus habitantes, para regular los tributos y organizar el envío de funcionarios, para precisar los límites jurisdiccionales, y también se las usó para observar el funcionamiento de su propia maquinaria de poder. Las visitas se iniciaron, además, en torno a procesos judiciales entre encomenderos o hacendados sobre los límites de sus respectivos beneficios o propiedades, y las hubo asimismo motivadas por pleitos entre los señores étnicos. O sea, los motivos son todos estos por los cuales se hace la visita, o sea, intereses de por medio. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, nosotros, cuando yo digo nosotros, es ni ellos ni super yo, por lo menos, ¿no? ¿Qué digo? Es un procedimiento destinado a obtener determinadas informaciones o esclarecer determinados hechos. O sea, para eso existe este documento. Es una investigación realizada por un funcionario in situ. O sea, la investigación como hoy haría un sociólogo, casa por casa. En términos modernos, es semejante a una inspección ocular, o sea, una información de sumario o incluso una investigación policial. ¿Se entiende? El procedimiento concluye con un parecer del funcionario, o sea, sería un parecer del juez, más o menos, en términos de hoy. Se generaban por reales órdenes, como les dije, y los pareceres de los visitadores eran revisados por oidores y o consejeros del virrey. Y eso luego se remitía a a Europa. Se resolvió la cuestión planteada. Bueno, vamos a, no importa, vamos a seguir contando porque ya me canso el proyecto este. La próxima enganchamos más, pero lo que me interesaba era ver, se resolvía la cuestión de las visitas. ¿Por qué? Porque primero, a ver, ¿cómo se resolvía hacer las visitas? Porque, o primero se hacía una previa investigación de la zona. Ahí sí, se mandaba la regadora y se decidía. Y a su vez se mandaba a hacer una revisita. ¿Para qué? Para corroborar si los datos que se levantaron eran, entre comillas, legítimos o no. Porque ¿qué podía suceder en esa época? Bueno, pensemos que no había automotor, no había nada. Había que ir espacio por espacio, golpeando y visitando con, a ver, climas extremos, distancias tremendas. O sea, para que tengan en cuenta, desde Chucuito, Potosí, los indios caminaban 16 días para ir a cumplir la meta. Entonces, esto implicaba cuestiones que podían pasar por sobre los controles. Entonces, por eso había que enviar a hacer revisita para controlar si los datos que se obtenían eran, entre comillas, de creer o no. Y en el siglo XVI, esto es lo que me interesa que sepan, que por eso estamos trabajando temprana colonia, siglo XVI hay visitas generales, esto es lo importante, o sea, visitas a todo el virreinato, o sea, se desea controlar qué pasa sobre el virreinato, en especial al respecto de indios y tributos. Las visitas van acompañadas por un censo de indios. Y muchas veces, por lo menos la de Garcilies y la de Toledo, traen un censo de indios ricos, ricos entre comillas. O sea, ¿qué era ser rico en Chucuito? Tener ganado. El ganado, ¿por qué? Porque se servía para transportar, imagínense, porque llegaron los españoles a la zona y practicaban la mita, Potosí, servía para transportar metal. Servía para alquilarlo. Hay visitas que son muy famosas, digamos, o sea, es un documento famoso para utilizarlo, como son la de la Gasca. La de la Gasca es de 1549, o sea, nos da una idea de qué. La Gasca, la Gasca. Esa visita es interesante porque nos da una imagen fotográfica de lo que es el Perú, prácticamente a una década de la conquista, ¿no? Nos da la idea de qué pasaba entre almagristas, pizarristas, o sea, toda la cuestión de las guerras civiles, también las otras, pero quizás es en el momento. Bueno, la de Toledo, por supuesto, la más rica, la temprana colonia es la inigualable. ¿Qué fecha es la de Toledo? 1570-74. Y se aplica todo en el 74. Para que tengan una idea, después de la visita de Toledo, se decide implementar el régimen de reducciones, o sea, romper los ailius, o sea, las unidades básicas comunes, y se crean pueblos artificiales, o sea, pueblos creados por el español, con un límite geográfico establecido, y en lo cual, o sea, se desarraiga el indio de su relación con la tierra. ¿Por qué? Porque al crear esos pueblos artificiales, o esas reducciones, lo que no se les permite es tener acceso a los recursos. Entonces no funciona más el aire con el sistema de redistribución, reciprocidad. No tiene que depender de los españoles. El uso de la tierra, supuestamente en un principio, por parte de los indígenas, iba a tener una continuidad con el uso del aire. Pero creo, por lo que entendí, ¿no? Creo que es en un principio teóricamente así, después te empiezan a dar expropiación. Más parecido al tipo europeo y los mandan a las minas a los indígenas. Es muy sintético lo que está diciendo, ah. Pero tiene que ver con. No, tiene que ver primero que. Pero sí desarraigan la relación con la tierra, porque esto es un. A ver, es una estrategia ibérica. el acceso. O sea, si no tenés acceso a la tierra, no podés alimentarte. Claro. Y también es una estrategia, como envían un número considerable de mano de obra hacia el centro minero, esos trabajadores los pueden manejar de tal manera que al no obtener recursos del aire de origen, o sea, por la reciprocidad, tienen que llevar miembros de la familia a trabajar a Potosí, o ellos se deben especializar y ahí comienza a formarse, que después lo van a ver, la mano de obra libre minera. ¿Por qué? Porque recursos tienen que obtener, porque, o sea, circulantes deben obtener, porque si no, no tienen cómo obtener el recurso para consumo diario. ¿Entienden? Se puede ser ese pacto mirado. Exacto. ¿A qué se refiere? Con el uso de la tierra. Porque dice que se sigue manteniendo el uso de la tierra en un principio, sí, por lo menos teóricamente. De... Porque acá tenemos que entender que la tierra no hay propiedad privada de la tierra. Claro, ¿no? Es un uso comunal. Tiene que ver, pues, justamente la redistribución, lo que hace es redistribuir también espacios de tierra para obtener recursos. Claro, el uso que hace es que se le da un espacio de tierra tipo parecido a la servidumbre, ¿la ser española o no? No, vos sabés que ese es el error, que muchos lo... Pero eso no se puede mover el elemento. No, no existe la adscripción a la tierra como la servidumbre clásica europea, claro, central, pero sí hay... cada uno debe producir en las tierras que tienen acceso para obtener los recursos que van hacia la línea curacal y después, o sea, van por determinados grados de importancia hasta el curaca principal para que después se reparta entre todos. Claro. Igualmente, hay recursos como la coca, ya, hay recursos que son muy valiosos y son, hay un intercambio que va más allá de la redistribución. Eso lo habrán visto en arqueología, también con el tema de las conchas marinas, también en la costa, como había una suerte de intercambio. Con la coca sucede lo mismo, como una moneda de cambio. ¿Y qué vendría a ser? ¿Vendría a seguir funcionando el AYU, pero con una organización habitacional diferente, en tanto que en barrios de tipo...? Bueno, eso es lo que estudiamos nosotros, porque justamente lo que queremos ver es cómo se mantienen hasta el día de hoy lazos que tienen el equivalente al AYU. Yo veo una manifestación minera y lo que veo, yo no veo el barrio tal y tal que está manifestando, o el grupo, lo que veo es que el AYU Mamani. El AYU, o sea, llevan apellido, pero las pancartas me dicen la palabra AYU. Y yo si voy a... me ha pasado de ir a casas de mineros y me traen a la familia extensa a que conozca. O sea, me presentan a la familia extensa, que es los miembros del AYU, que son todos mineros, por ahí, o se dedican a una actividad semejante, pero, o sea, no mantienen la familia nuclear como nosotros, sino que la familia extensa porque representan también brazos de trabajo. Ahí está, se mantienen todos entre sí. Entonces, bueno, hay que ver también qué es lo que perduró y qué no. Eso es lo que estudiamos desde los historiadores. O sea, la presión. ¿Vamos hasta acá todos? ¿La van viendo? Bueno, acá lo importante, decíamos en las visitas, es ver el... más marcado el interés del español es el cobro del tributo. Y si la mano de obra les interesa también es para manejarla, para obtener algún recurso importantísimo para extraer, por ejemplo, en las minas o por ejemplo la producción, las mitas agrarias justamente para producir para el entorno minero, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede interesar? A ver, ya dijimos esto. ¿Qué son las tasas? Esto también es interesante. Son las conclusiones. O sea, después de que se hace la visita, se escucha, y esto lo vamos, hoy no vamos a alcanzar, pero la próxima vamos a ver. Vamos a ver, si enfrentamos declaraciones de distintos, por ejemplo, Malcus, Huracas Menores, vamos a ver que nadie coincide. Todos mienten, entre comillas. ¿Por qué? Porque es una estrategia del grupo. ¿Por qué crean esa estrategia de mentir? Porque si declaran totalmente lo que son capaces de producir, la tasa es mayor. O sea, el tributo es mayor que tienen que pagar. Entonces establecen una cuestión de no decir la verdad. Y eso es justamente también el trabajo que hacemos nosotros. Porque ¿cuál es el resultado de la tasa, de la visita? Justamente es determinar la tasa que tienen que pagar. Y la tasa cada vez es más exigente. O sea, desde un inicio que era, o sea, comienza con más o menos un décimo, termina superándolo. Y cada vez se exige más. Y primero eran productos, eran tejidos y productos de la tierra, y después se convierte en metálico. Que cuando se convierte en metálico ya casi no deja obtener nada para la subsistencia. Y a su vez, tenemos que tener presente que no es solo la corona la que está pidiendo tributo, sino que también la iglesia. La iglesia es impiedosa, pidiendo tributo, ya deja claro. Sí, bueno, no solo el diezmo, sino que existen los camaricos. Los camaricos es como una cuota que tienen que pagar a los frailes o a los curas que están, que tienen a la feligresía bajo su cuidado. Entonces, tienen que pagarle, no saben los detalles, qué sé yo, 10 docenas de huevo por semana, 25 pollos, uno es increíble, o sea, la cantidad de productos de la tierra que le deben entregar al cura. Me rizan, pero es terrible. Que, bueno, hoy no perviven la religión, bueno, nosotros no lo vemos pervivir en la religión católica y apostólica y romana. O hizo el Estado para la casa. Sí, y directamente nosotros pagamos impuestos que van a pagar a la iglesia, ¿no? O sea, el diezmo lo cobra. Bueno, empezar a ¿y quién? Pero hay una diferencia. De hoy día es acumulable, los pollos no los puedes acumular. Claro, no. Algo, alguna redistribución o algo haría. Venta. Venta. Sí. Tenés que pensar que hay población también española. También, lo que iba, o sea, si pensamos hoy en día, la basílica no la arregló, Néstor Kirchner, sino que la arreglamos todos, ¿no? Hay circulación, comienza a haber circulación de productos. Eso, no pueden quedarse con esa cantidad de productos que están exigiendo. Podemos pensar que con tejido sí, el tejido vendido en Potosí, el tejido es vendido como... Hay dos clases de tejido que se exigen muchísimo, lo exige la iglesia y lo exige la corona. Uno es un tejido fino que se llama el cumbi, que lo utilizan las autoridades, y eso sería el cumbi, los aguayos. Y el otro es la vasca, es el tejido más grueso, de algodón grueso, que no dan los nudos. Ese tejido es el que usa la gente del común, los trabajadores. Todo se vende, o sea, el mitallo en Potosí debía comprarse la ropa para el trabajo. Y además hacen los sacos para transportar el metal con el tejido. Entonces, tiene distintas utilidades. O sea, no se utilizan los sacos con vuelo. Sí, lo que se hace en... No estoy pensando, todo muy perecedero, huevo. Que debe haber una red muy rápida para hacerlo circular. No, yo porque trabajo con huevos, sé que... Tiene un tiempo. Pero además, el tema del transporte... Sí. Pero digamos, si... A ver... Es una red muy, muy fuerte, muy importante. Si nosotros vemos los... Y en poco tiempo, porque si para mí 540... Sí. Los tributos que se pagaban en la Edad Media están muy cercanos. O sea, la exigencia que tenía la iglesia... el señor feudal al respecto no está muy alejado. O sea, yo creo que tiene que ver también con, pensemos que son peninsulares, que con la costumbre. Yo no sé si pasaría, pero sí la costumbre, y sí comienza a haber un comercio. Rápidamente, o sea, vos te diste cuenta que es un poco largo. Justamente por eso pasa en 30 años, no sé si se monetarizó la población. población indígena. Si nosotros pensamos el tributo en Potosí, por otro lado, cambiar la costumbre de tejer el tejido, hacer el tejido para la familia, a tener que comprarlo, es muy poco tiempo para hacer. Lo que pasa no, y a ver si es interesante estudiar, ¿no? Hay otra cosa acá que y también lo interesante es ver cómo las exigencias del tejido comienza a cambiar la estructura del AIU y comienzan a especializarse dentro del AIU algunas personas que tenían otro rol en tejido. Por ejemplo, era una actividad que la llevaban adelante algunas mujeres en tejido. Sin embargo, pasa, y es un trabajo muy, era muy buscado, con el tiempo comienzan a tejer también los ancianos, las viudas principalmente y los niños, este tejido de tipo artesanal. Podemos saber que con los obrajes es distinto, ¿no? Ya con telares distintos, etc. Pero acá comienzan a llevar esta actividad adelante estos actores sociales justamente porque la venta del producto les permite obtener, vamos a ver ya para 1579, 77, 70, les va a permitir obtener circulante para mantener a los que están en Potosí. O sea, hizo una red creada dentro del AIU para sostener a los mitallos, que en realidad lo que reciben de paga al mitallo por cumplir el turno de trabajo mínimo. O sea, tiene que haber una estructura familiar que ellos sostengan. Creo que puede ser que la estrategia de la MOLDE, o sea, de pagar el tributo metálico, era que los indios accedan como mano de obra libre, si se quiere. O sea, que para con la necesidad de generar metálico accedan a los trabajos que le dan los españoles un pago de metálico para poder pagar el tributo. Creo que la estrategia de los españoles era esa. No es tan así, no es tan. Acá en la minería, y eso lo vamos a ver, primero hay una cuestión que le sacan a los indios de sus manos rápidamente, que es el tema de la amalgama. O sea, la técnica de amalgama la cambian rápidamente, o sea, se pasa de la amalgama en hornillos, las guairas, se pasa a amalgama con mercurio, o sea, con azogue, rápidamente, porque de esta manera le quitan el control a los indios de la depuración del metal. O sea, pasa a estar en manos de los españoles. El azogue no se consigue en América. No se conseguía en América. Es que, o sea, ya se empieza a extraer menos puro el metal de la cinta. Sí. Por eso se utiliza el. Sí, pero también hay una estrategia peninsular de quitarle de las manos la extracción del metal. Claro, porque inclusive habla de, bueno, no sé si es correcto, pero eso dice, lo nombra así, empresario minero de algunos curacas. Sí, espera un poco, porque se están mezclando cosas. Acá lo que la guaira, hoy vamos a Potosí y guaira todavía. O sea, si hablamos de la riqueza del metal, hoy en día no tendría relación, o sea, no serían por qué. O sea, es una estrategia peninsular la utilización del mercurio. Y después porque el mercurio es importado de Idria y de Almadén, o sea, de Europa, ellos manejan el control del mercurio. Si bien yo he descubierto otra cosa, que hay contrabando de, esto lo hemos discutido hace poco con Eduardo Zahier, no sé si lo conocen, que se ocupa de ellos. Porque cuando yo estuve becada en Indiana, lo que estuve haciendo era catalogación de documentos que se roban ellos de todos lados. Saben que hay una circulación de documentos impresionante, que compran los yanquis en subastas y que van a parar para ese lado. Bueno, ellos hacen becas, dan becas, justamente para que especialistas se los cataloguen porque no saben lo que compran. Es más, cuando yo estuve, denuncié que tenían el archivo completo jesuita de Quito. Lo descubrí ahí, hice la denuncia, dije, esto ya supera todo, estaba perdido, tenía como 25 años. ¿La vieja Chao? Es que echaron hasta el director de estudio latinoamericano de la universidad, para que tengan idea del lío que se armó. Entre todos los documentos comienzan, porque éramos dos becarios ahí trabajando, uno era un portugués, y otro que leía un portugués antiguo, y ese era yo, y encontramos que me agarró un ataque porque decía, esto es la mina, lo que encontramos es lo máximo. Había contrabando de azogue en el siglo XVI con el galeón de Manila. Entraba a Lima, al Callao, entraba, el galeón no se declaraba, y entonces ahí nos cerraba tierra el contrabando, o sea, la circulación. declaración de Metálico, toda América, la no declaración de salidas por contrabando hacia Europa por el Río de la Plata. O sea, había un porcentaje altísimo, que la corona lo sabía, de plata producida en América y trabajada con mercurio, o sea, amalgamada con mercurio, de un mercurio no declarado. O sea, el contrabando del Río de la Plata es aún mayor del que se piensa. ¿Se entiende? Había una parte de aclaración, una parte de contrabando, eso ya lo recontra estudiamos, que quedaba en América. O sea, el rey sabía, guiñaba el ojo cuando había lío, decomisaba, pero había una parte importante que quedaba en Buenos Aires y había una burocracia bastante corrupta, no sabía, claro. Circulaba Buenos Aires, Santiago, Potosí, el Triángulo, y mantenía la tropa. Entonces, si había problema, mucha denuncia, el rey decomisaba. Si no lo dejaba usar, él mantenía la defensa. ¿Entienden? O sea, eso es una estrategia también. Y sí había mercurio traído de otro. Y bueno, después se descubre mercurio en las provincias muy cerca de Potosí. O sea, hay producción de mercurio en América. Pero sí, lo interesante acá es ir viendo cómo se va monetarizando la economía indígena y cómo se les va creando ciertas obligaciones que no tenían antes para cumplir para el pago del tributo, en las cuales se ve inmiscuida toda la familia. Todas las familias, por lo menos nucleares. Hay que también aclarar dos cosas que dijiste vos. El natural tiene posibilidad los días lunes, los luneceros, por eso se llaman, hasta hoy existe eso en Potosí, de obtener el mineral que quieren, o sea, eligen el mineral de la mina y se lo pueden llevar para triturar, por eso hay todavía guaitas, para venderlo por su cuenta. ¿Está? Total, es tan difícil extraerlo que no. Exacto. Y muchos lo guardaban, ¿por qué? Porque los lunes se los daban a las mujeres que iban a tejer y iban a vender sus productos, se los daban para que lo comercialicen. Esto es interesante, ¿verdad? Y otra cuestión es el manejo de lo que se llaman los indios de faltriquera, eso que vos recién enseñabas, la mano de obra libre, etc. Hay una estrategia que crean los curacas para 1570 más o menos hasta el 80, que lo que deciden es por ahí dejar a algunos mitallos que no cumplan el turno de la mita, porque se han especializado, por ejemplo, los barreteros son los más especializados, ¿no? Son los que saben con una barreta sacar la veta, o sea, de la veta más pura de plata, saben, o sea, saben encontrarla y sacarla. Entonces a esos, por ejemplo, no se los pone a trabajar como mitallos. O sea, que en el turno rotativo de trabajo no le conviene al curaca. Entonces, ¿qué hace? Paga de bolsillo el trabajo de ese, o sea, consigue a otro que cumple ese rol, y a ese lo va empleando como mano de obra libre. Claro. Entonces, el que obtiene el mineral rico y el que lo comercializa es el curaca. Por eso hay curacas que se enriquecen. Claro. ¿Se entiende? Todo manejo que vamos a comenzar a ver es interesantísimo, les digo. Interesantísimo, yo no tengo dudas que la bibliografía nos va a atrapar. Es una de las materias más atrapantes de la carrera. Así que bueno, van a tener que entender todo este rol, etc. Bueno, yo voy a dejar acá, les dije, todos saben por qué. Hago la pequeña propaganda. Soy candidata a diputada bonaerense, me tienen este mes. Mañana recién de Alejandro, va a venir un diputado nacional y la intendenta de Rosario, electa a Rodríguez, tengo que recibirla por eso, así que me tengo que ir ya porque viene a un representante de mi partido a el FAC. Yo milito en el Senado. Y arreglar cómo vamos a recibir a la intendenta de Rosario, electa y a la la otra clase recuperamos si quieren un rato más. esclavos a los sastres. Quedamos unos cuantos mangos. Como quieran, que se acá. Y aquí hace unos cuantos mangos.